rugido anuncia el lejano que esta noche luna llena habrá. Hoy la luna llena brillará y su manto azul la noche vestirá. Para despertar.